Yo, esto es Barack y Jairo High. Yeah. Hay hielo frío en la melodía. Ajá. Otra hora más, no sería bueno esperar. Quiero que entiendas lo que trato de explicar. Han pasado 10 semanas, ya se empieza a notar. Recuerda la primera vez lo que tuviste que pasar. Tranquila, que yo te vengo a orientar. Es algo simple y a mucha gente le da igual. No tengas miedo, ya lo hiciste una vez. Yo te invito a que abortes otra vez. Yo amo a mi bebé. Creer que la vida no valía nada. Lo que yo he cometido es un error. Al mundo entero